si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Sí, sí. ¡Pibe chorro! ¡Chorro!